macho argentino, que traemos un mensaje que da Cristo porque Él quiere salvarte. Y en cruz así nos redimió, ganándole a Satanás donde yo estaba cautivo. Cantamos a un Dios vivo, un Dios que es todo amor, un Dios que libra oprimido, un Dios que sana enfermos. Levantemos nuestras voces, cantemos con alegría, alabando al que viene, sea de noche o de día. Se va la segundita nomás, eso. Comprado a precio de sangre, somos un pueblo elegido para cantarle y orarle. Jesucristo ya viene pronto, estate bien preparado, que no te falte la Biblia y por tu fe te has salvado. A un Dios vivo, un Dios que es todo amor, un Dios que libra oprimido, un Dios que sana enfermos. Levantemos nuestras voces, cantemos con alegría, alabando al que viene.